pueblo de mi Dios, que anuncia el camino de la vida, de la Santa Biblia que cambia el corazón, el libro que nunca pasa de moda. Se predica aquí, se predica allá, en todo lugar se habla de la Santa Biblia, el libro de mi Dios, que anuncia el camino de la vida, de la Santa Biblia que cambia el corazón, el libro que nunca pasa de moda. Yo quiero anunciar, yo quiero predicar, quiero que conozcan todos que Jesús murió y resucitó para salvarnos de la misma muerte. Que Jesús murió y resucitó para salvarnos de la misma muerte. Resucitó para salvarnos de la misma muerte.